La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural, del científico ecuatoriano Cruz Márquez, que tendrá lugar el miércoles 12 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión, esto en el marco de la celebración de los 60 años de la Fundación Charles Darwin y del Parque Nacional Galápagos. Hoy nos acompaña precisamente el autor Cruz Márquez, quien nos va a conversar sobre este voluminoso libro que ya está presente aquí en nuestra mesa de trabajo. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, gracias a usted por estar aquí. Tengo entendido, Cruz, que usted es de la provincia Verde, Esmeraldas, que hace 40 años se trasladó a las Islas Galápagos. Y hoy vamos a conocer más sobre este libro. Le había comentado, pues es bastante voluminoso y se utiliza bastante tecnicismo en este libro. Sin embargo, se ha dado usted un trabajo enorme de poder resumir ese trabajo científico para que todo el mundo que tenga acceso a este libro pueda entender y comprender. Así que vamos a empezar conociendo, pues, durante estos 40 años es lo que usted realizó la investigación en Galápagos. Cuéntanos cómo fue. Muy importante su pregunta. El inicio, no sé si me permite iniciar con el arribo allá. Lo que me trajo la atención de las ciencias en Galápagos fue la mansedumbre de las especies. Y eso me sugirió que había como fácil de investigar, no como el continente, que las especies, los animales le huyen a uno muy distante. Ahí los tiene a la mano, si es posible toma su café y el animal está compartiendo con usted. Ahora, ¿por qué es, a qué se debe esa mansedumbre? De pronto porque va la gente, van los turistas desde hace mucho tiempo, dan de comer, ¿o cuál es la causa? Le comento que esto no viene de ahora, de la presencia del hombre más abundante en Galápagos. Esto fue partido desde la época de Charles Darwin, incluso de la época de los piratas. En sus informes, en sus escritos, mencionan esta mansedumbre. Incluso Darwin menciona en uno de sus apuntes que mientras él estaba tomando un café, llegó un pinzón y estuvo tomando también con él su café. Y eso no es de ahora, son 1835. Entonces es mucho más atrás este comportamiento de las especies. Entonces lo que quiero decir es que siempre han sido con esa mansedumbre. De 1835, esta época donde se habló de las Islas Galápagos, de las Islas Encantadas, en este caso de lo que dijo este personaje, del aporte más bien que brindó Charles Darwin en el origen de las especies, ¿qué es lo que ha cambiado o cuál es su aporte dentro de este libro Misceláneos, Tortugas Gigantes? Desde lo de Charles Darwin, las tortugas gigantes, básicamente el cambio observado es el tamaño poblacional de estos reptiles que están que constan en el libro. Yo diría que estaría como unas dos o tres veces más en aquel tiempo, el tamaño poblacional, que lo que estuvo después y está ahora. Ahora está un poquito, digamos, más recuperada las poblaciones de tortugas gigantes. Pero con relación a cuando partió la Fundación Charles Darwin, estaban unas con un mínimo de población a punto de extinguirse y otras quizás con un individuo como el solitario Jorge, por ejemplo. Entonces, como esos casos, era lo que había cuando llegó la Estación Darwin y el Parque Nacional Galápagos a laborar ahí. Y tratar de ver qué hacer para recuperar este problema y los tamaños poblacionales nuevamente, que volvieran a su estado como habían estado en el pasado. Cruz, ¿usted llegó a Galápagos para realizar esta investigación o fue otro su fin? Sí, bueno, fue oportuno. Yo llegué a la Estación Charles Darwin en un inicio como voluntario. Después, un año después, fui investigador asociado y ahí partí. Comencé con los primeros datos, yo siempre fui guardando mi información en mis cuadernos y la información era para la Estación Darwin, el parque, pero yo guardaba también mi copia y con eso es lo que me ha permitido hacer esto. este libro misceláneo. Trabajaba para la fundación y trabajaba y para usted. Para el parque también. Está, o sea, la estación Darwin, su trabajo es vinculado con el Parque Nacional Galápagos en sentido de asesoramiento. Entonces, en ese sentido era mi trabajo, y por eso incluso yo trabajé con guardaparques permanentemente. Eran ¿Y usted se formó para eso? Y ahí me fui formando y fui a recopilar. En Galápagos, exactamente. Buena pregunta la suya. En realidad, allá me dio una cantidad de información y experiencia, y bueno, parte de mi vida, más de la mitad de mi vida, pues estuvo allá. Y fue cuando colecté la información y 10 años para poderla escribir este libro. Ahora, ¿significa que fue en ese tiempo la fundación la que le ayudó a tener ese conocimiento para poderlo plasmar en un libro, o ya lo hizo aquí en el Ecuador continental? Sí, le cuento, voy a lo primero. La estación Darwin lo que hizo fue contratarme y para que haga este trabajo con los reptiles, básicamente. Ese era mi trabajo con los reptiles, tortugas, iguanas terrestres, marinas, culebras y todo el conglomerado de los reptiles. Pero yo enfaticé para este trabajo, la tortuga gigante fue con lo que más trabajé. Ahora, ¿cómo se ha dado la evolución genética de la tortuga gigante y que usted la plasma también en misceláneos? Sí, la evolución genética viene de mucho tiempo. Si hablamos de la tortuga más primitiva que originó a todas las demás tortugas, podemos hablar de Emis, no recuerdo ahora su género, es la primera tortuga. Luego vienen las demás, y entre eso incluye también a Chelonoides SP de Galápagos. Y la más cercana, pues, que tenemos a que originó a Chelonoides SP fue Chilensis. Entonces, está la más primitiva y está la más próxima a este reptil. ¿Cómo se establecen las tortugas en Galápagos? Esa es buena pregunta, bastante interesante. Le cuento que en un principio todo mundo pensó que las Islas Galápagos siempre fueron las que están. Entonces, regreso un poquito a 1977. Hice una tesis, doctoral, su PhD, era una estudiante de Alemania, pero haciendo en Inglaterra. Y ella, su proyecto, hizo un artículo que lo titulaba: las iguanas terrestres son más antiguas que las islas mismas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo mundo se asustó. Bueno, ¿y dónde estuvieron flotando en el mar las especies? Porque no estaban las islas, las iguanas son primero que las islas. No fue así. El asunto es que eso indicaba que hubieron un escenario antiguo que queda a 150, 200 millas al este de las actuales. Allá comenzó el proceso evolutivo de todas las especies. Una vez que colapsaron estas islas, quedaron a la deriva todas las especies. Corrientes marinas y vientos alisios hicieron llegar a las primeras islas que ya constaban de las actuales, que era San Cristóbal, Española y también Santa Fe. Entonces, ahí arribó, a Cristóbal arribaron las primeras especies ya evolucionadas de tortugas. Y de ahí divergieron a todas las demás islas que actuales y a la forma que están, que tienen actual. Desde ahí se asentaron, y ahora, de alguna forma, ¿cómo se da este fenómeno del gigantismo en la tortuga? Interesante. Verá, a la manera que yo investigué, y tenemos la experiencia en la estación Darwin, todo lo que se hizo en cautiverio se hizo más gigante. O sea, se creció en cautiverio y se repatriaron las tortugas y las iguanas, que fueron también. Todos estos animales, cuando fueron adultos, fueron más grandes que los nativos del lugar. Entonces, yo me di cuenta, y en la estación Darwin y Parque Nacional se los alimenta, pues, muy bien alimentado. ¿Tiene que ver la alimentación para que se hagan tan grandes? Yo diría que sí. Pues, las tortugas fueron 5 años de alimentación juvenil, ¿no?, mientras estuvieron allí. Estas tortugas que fueron repatriadas, Española y Pinzón, que eran monturas, y también las de Domo, pongo un ejemplo en el libro donde la tortuga repatriada tenía como el 25% más grande que la nativa, y el peso era como el 50%, era el doble que pesaba este animal. Era mucho más grande. Increíble. ¿De qué se alimenta? Se alimenta en la zona donde viven las tortugas gigantes, en islas áridas, hay escasez de alimento en los lugares naturales. Pero en cautiverio, en 5 años de alimentación, les produjo un desarrollo de mayor tamaño. Y por eso deduzco que pues esto es parte del gigantismo. Todo en los dos casos, en iguanas terrestres y tortugas gigantes, ocurrió exactamente lo mismo. Las que están fuera de cautiverio se alimentan de determinados productos y acá en la fundación ya le da algo que se produce. Sí, una dieta especial para ellas, ¿no? Entonces, con esa dieta incrementa un poco, en el caso de las iguanas terrestres, quinoa y lenteja molida y otras vitaminas además del vegetal. Pero en las tortugas también ocurrió lo mismo. Se hizo un experimento a este respecto y fueron más grandes las tortugas que recibieron estas proteínas adicional al alimento, a la hierba. ¿Qué tiene que ver el desplazamiento de la tortuga el día, la noche? El desplazamiento, bueno, hay dos patrones ahí. En el día, comúnmente las tortugas son diurnas. Entonces se desplazan en busca de un mejor alimento a diferentes sitios y lo hacen también en las distintas estaciones que se presentan allá. Entonces, en la época fría se quedan en la cumbre, en las partes más con mayor cantidad de abundante lluvia y el alimento, por lo tanto, es más húmedo, más suculento. Y cuando esto acaba, se pone una sequía en la parte alta, viene el invierno. Entonces hay plantas de época, ¿no? Y son suculentas también. Entonces la tortuga desciende a buscar estas plantas y también a aparearse con sus congéneres y las hembras y compartir con los juveniles, que probablemente en algunos casos son sus hijos. Bueno, usted ya nos había dicho que en esta época ha aumentado la población, ha habido mayor reproducción. ¿Cuál es la época en la que ellas se aparean? ¿Invierno, verano? Muy buena pregunta, felicitaciones. Le cuento que en este sentido hay un periodo de apareo, que es cuando la hembra está receptiva y el macho también. Entonces, este periodo es la época caliente, como está ahora dejando la época caliente. Comienza en diciembre y termina más o menos en mayo. Y luego comienza la temporada cálida, es decir, la época más fresca, ¿no? Digamos, no cálida, sino fresca. Que le llaman allá la época de garúa. Entonces, se aparean aquí y comienza la anidación meses después, desde el mes de junio, julio, dependiendo de la población también. Unas comienzan en junio, otras comienzan en agosto a anidar y se van hasta fin de año. Es un poco variable la situación de anidación de las tortugas. Y nacen, de lo que pude ver en su libro, unas pueden demorar de 3 a 4 meses o de 4 a 6 meses. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno se da por la capa protectora que la hembra forma en el nido. Si es esta capa protectora va con mucha humedad, de urinación, albúmina, excrementos, y se hace una pasta que cuando se seca se hace muy dura. Y cuando viene el fenómeno del niño, por ejemplo, también se hace más dura cuando luego se seca. ¿Los huevos están dentro? Dentro de la capa protectora. Hay un hoyo que la tortuga excava por unas horas y luego deposita los huevos ahí y cubre. Y esa capa protectora es la que ella pone con mucho lodo. Lo cubre y eso se hace una masa muy compacta. Y cuando viene en la época del niño, es más típico, se hace tan dura, cuando viene en la época fría, es tan compacta como una piedra. Y las tortugas no pueden salir. Hay tortugas, o sea, nidos que los neonatos se han quedado por año en el interior del nido. Cuando se los ha podido excavar y sacar, se los ha podido sacar, han salido esqueléticos y después de haber estado afuera se mueren porque no tienen suficiente energía para sobrevivir, porque tienen que salir mes o 2 meses después de haber eclosionado para poder tener todavía residual del saco vitelino, que es la yema que comúnmente le llamamos nosotros. Ahora lo que quería preguntarle es si esto tiene mucho que ver con el albinismo y gemelos. ¿Esta forma de protección hace que produzca esto? El albinismo es un caso particular. Eso viene de genética, la genética mendeliana, por ejemplo, nos dice que hay el recesivo. Este gen recesivo es el que da saltos, es el más peligroso en toda la generación de los genes. Porque en un rato dado le puede dar sorpresa y de pronto usted no espera tal cosa y le sale. Han salido en lugares, en personas de tez oscura, gente blanca, muy rubio, ¿no? Y se sorprende, bueno, ¿qué pasó? Esto me vino otro señor y de ahí vienes tú, ¿o qué? No, el gen recesivo. Entonces, el albinismo es aquel que está, por ejemplo, en una camada de huevo de tortugas, ¿no? Uno sale blanco, que no es equivalente al leucismo. El leucismo ¿vive? Es... ¿Perdón? ¿Vive no esto? Puede, no sobrevive porque tiene un problema de piel y el ambiente lo combate. Duran entre 6 a 8 meses un albino, una tortuga albina. Pero el leucismo, integrándolo a este mismo, porque empata en el mismo, el leucismo es lo contrario. Animales blancos, que una nidada puede salir todos blancos, pero no tienen la característica de ojos rojos, todo lo que tiene que ver con carácter rosado y todas estas cosas. Ahora, cuando hablamos de esta dificultad, de este problema, hace pues que también no pueda aumentar pues la población de estos animalitos. En cuanto al apareamiento, también usted dedica varias páginas, por ejemplo, de la copulación de los animalitos, que es distinta a las que están en cautiverio como los que están libres. No sé si hay una diferencia, el comportamiento de apareo es el mismo. Ajá. En la tortuga básicamente no hay cortejo, como en otras especies, y eso ocurre tanto en cautiverio como en condiciones naturales. No sé si he mencionado una diferencia entre los dos casos. Ajá. Bueno, trataba de entender, pero usted demostraba una gran diferencia de la que usted nos acaba de mencionar. No sé si la comprendí bien. A esta forma de aparearse tanto en cautiverio como los que están fuera. Sin embargo, otra de las importancias que usted le daba es de que algunas tortugas de algunos sectores llevan consigo algunos animalitos como las garrapatas, pero hay otras islas donde no la tienen, donde no la presentan. Sí, esto... Este parásito le indico que es endémico, es propio de la tortuga gigante en el caso de las garrapatas, las microalgas transversus, e incluido también los nemátodos, son propios de las tortugas, el parásito en sangre, la holoparásito, todos estos son evolucionados con la tortuga misma. Y el, por ejemplo, el holoparásito, que es el parásito en sangre, viene de causa por la garrapata. Y no, tortuga con garrapata seguro que tiene un tipo de holoparásito. Y eso es lo que marca, por ejemplo, la población porteri de Santa Cruz. Tiene hemogregarina u holoparásito, pero no tienen las tortugas, no tienen garrapata. Entonces, en el pasado tuvieron garrapata, pero que probablemente fueron extintas, pero ya la tortuga ancestral quedó con la hemogregarina en su sangre. Bueno, y para ir finalizando, yo quería que nos comparta, sé que en su libro también hay algunas respuestas a preguntas que le han realizado a usted, ¿y cuál ha sido la más frecuente? O la que más se ha motivado por parte, no sé, si de los turistas o de las personas en general que le hicieron estas preguntas. Bueno, sí, yo como que trato de entender la pregunta. Los guías naturalistas fueron los que más me motivaron, uno de los que me motivaron a hacer este libro, porque fueron las personas que más preguntaron acerca de muchas cosas de las tortugas gigantes, y pues no había una literatura que les permitiera consultarla. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una necesidad de esta gente, yo voy a tratar de preparar algo para que ellos también les sirva en el futuro y otras generaciones también. Ahora, esas preguntas, si no encuentro un libro donde yo investigar, ahora ya lo tienen, en Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural. ¿De pronto dio respuesta a todas las inquietudes que tuvieron los guías? Sí, casi en su mayoría fueron respuestas, porque se refería a mis conocimientos muchas de las veces. Bueno, y ahora le vamos a dejar con el micrófono para que haga la invitación, para que el público que tenga curiosidad por conocer más sobre las tortugas gigantes de Galápagos se den cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde seguramente podrán adquirir esta obra. Sí, muchas gracias por esto. Efectivamente, las deben converger esta noche a las 7, va a ser la presentación del libro. En esta presentación va a haber ejemplares que están disponibles a la venta, entendido, y Patricio, y en menor costo, así que es oportuno venir a comprar ahora. Y pues tendrán mucha suerte en conseguirlo barato. Agradecemos la presencia a Cruz Márquez, que nos acompañó el día de hoy. Recuerden que la presentación de este libro será esta noche en la Sala Benjamín Carrión, y lo hace en el marco de la celebración de los 60 años de la Fundación Charles Darwin. Si usted tiene muchas preguntas interrogantes respecto a las tortugas, ya sabe, busque Misceláneas, la tortuga terrestre gigante de Galápagos, su historia natural, que esta es un libro que lo va a encontrar también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Gracias también.